En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segundo tramo, segunda hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener próximos 55 minutos, entre otras cosas, el informativo azul y verde con Martín Espósito, que nos habla, entre otras cosas, de la cancelación del primer ensayo con células madre embrionarias por falta de presupuesto. También el gabinete de curiosidades con Silvia Casasola, que nos va a hablar de la leyenda de la cueva de Salamanca. Y estaremos con Raúl Sogún desde Salamanca, la actualidad del mundo del cómic, que nos habla sobre el manga para adultos en nuestro país. Pero ahora ya es tiempo de recibir a Jesús Callejo con sus historias Zona Cero, protagonista esta noche, uno de los más grandes de la historia de la literatura. Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Como siempre, con Jesús Callejo. Muy buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí una vez más. Anonymous. Anonymous, fíjate. Caray, vaya título de película han buscado. Yo no sé si queriendo encontrar una vinculación con o una asociación de ideas con ese movimiento anónimo, evidentemente, pero de miles y miles de personas, activistas del mundo de Internet, de la libertad en la red. Bueno, porque en cierto modo, supongo que esa es la razón, lo que se pretende con esta película titulada Anonymous no es hablar de ese movimiento, sino hablar de uno de los dos grandes autores o literatos de todos los tiempos, que yo creo que todos coincidimos en que uno era Cervantes y el otro es William Shakespeare. El problema es que es o era un anónimo. Bueno, ahí está la gran duda, ¿no? Así como de Cervantes nadie tiene dudas de que realmente él escribió sus obras sobre Shakespeare. A ver si va a ser Cervantes el que escribió las de Shakespeare. Pues bueno, no se llegaron a conocer personalmente, pero ya sabes que fueron coetáneos. Uh-huh. Así que estuvieron en esa época, en ese siglo de oro en España, también era un siglo de oro en Inglaterra, donde proliferaron muchísimos escritores de gran talla, ¿no? Para los que, bueno, Shakespeare los eclipsó a todos. Y a lo mejor por eso, ¿no? Por esas envidias que se generan y por esa incertidumbre a la hora de datar sus obras y que no se conservó ninguno de sus manuscritos, ninguna de sus cartas, pues todo ha generado, y muchas más cosas, todo ha generado siempre mucha expectación, pues prácticamente al poco de morir. Incluso cuando él vivía tenía muchísimos enemigos, como Ben Jonson, que no hablaba muy bien de él, incluso le acusaron de plagiador y de todo, ¿no? O sea, que no es una persona que se haya sido bien reconocida ni siquiera en su época. Pero también es verdad que era actor, los actores en la época isabelina, pues eran, bueno, pues los truhanes, la gente de la bohemia, en fin, personas que normalmente no tenían mucha cultura y que se dedicaban a aprenderse textos para luego recitarlos, en este caso en el Teatro del Globo, que estaba en Londres, al lado del Támesis. Pero claro, Shakespeare, por toda la envergadura que ha tenido a lo largo de la historia, y esta película, pues lo que hace es hincapié en una de la polémica, ¿no?, que se genera alrededor de Shakespeare, es decir, quién es el verdadero autor de las distintas obras, de esas 37 obras que se le atribuyen a William Shakespeare. Pues Roland Emmerich mete ahí el bisturí, la titula Anonymous, y como tú bien decías, Bruno, pues posiblemente vaya un poco al socaire de lo que conocemos, ¿no?, con ese movimiento social que se ha generado en estos últimos años, y ha planteado pues una teoría no original, porque está en boga, que uno de los autores o de las tesis que se han barajado para atribuir todas estas obras de William Shakespeare era ni más ni menos que el conde de Oxford, que era Edward de Vere. Y esas, bueno, pues por donde van los tiros, intentando hacer una recreación más o menos coherente y fidedigna histórica de la época de Shakespeare, y no queda muy bien parado, que digamos, en esta película William Shakespeare. De todas formas, con la cantidad de teorías e hipótesis que hay de la posible autoría de las obras, yo no sé si en alguna de ellas se ha más o menos dudado de la autoría, de que detrás hubiese alguna mujer. Sí, sí, sí, hay mujeres, porque fíjate que está, las obras de Shakespeare están en el libro récord como la obra literaria que se ha atribuido a más autores. O sea, que ya de por sí hasta 20 autores distintos se han establecido, o a, por lo menos dentro de ese listado, se han atribuido sus obras a todo tipo de personajes. Y cuando hablamos de mujeres, por lo menos que yo sepa, a tres mujeres distintas. Una, a la reina Isabel I de Inglaterra, que ya son ganas, ¿no? Bastante ocupada estaba la mujer. Hombre, es verdad que vivió bastantes años, la dio tiempo a todo, pero no tanto como para escribir las obras de William Shakespeare. La otra de la que se habla es Mary, la condesa de Pembroke, que habría traducido del francés algunas obras teatrales y piensan que a lo mejor ella también escribió una o varias de esas obras. Y la otra sería precisamente la hija de Edward de Vere. ¿Por qué Edward de Vere? Se sabe que era, bueno, el 17º conde de Oxford, muy culto, una persona muy letrada, que había viajado muchísimo a Europa, lo cual eso podría justificar el porqué algunos escenarios de las obras de Shakespeare, cuando Shakespeare se sabe que nunca viajó fuera de Inglaterra. Y entonces, como no se encontró ninguno de los manuscritos de Edward de Vere, que ya digo que es el protagonista de Anonymous, de la película de Roland Emmerich, pues se piensa que a lo mejor su hija fue la que en la sombra de la sombra, se podría decir, estaba también escribiendo estas obras. Pero bueno, cuando se habla de estas tres mujeres, de las que yo conozco dentro de los 20 autores distintos, ninguna tiene una base suficiente para pensar que pudo haber escrito alguna de las obras o en colaboración con Shakespeare, porque ahora se sabe que Shakespeare, hay algunas de las obras que no las escribió él solo, sino en colaboración con otros personajes, por ejemplo con John Fletcher, que son las últimas obras que él escribió. Pero dentro de esa lista, os cito muy de pasada, los posibles autores, y cada uno tiene su teoría, con sus detractores, por supuesto, de los que pudieron haber escrito las obras de Shakespeare. Pero antes de ello, sí, para presentar el asunto, ¿existen pruebas reales, si hay evidencias y sospechas con fundamento para teorizar o al menos intentar investigar en esa dirección, para dudar de la autoría de William Shakespeare? Sí, existen, y sí, muchas además, y mucho fundamento. A eso me refiero, sí, que existen está claro, evidentemente, sí, sí, pero sí, si tienen fundamento real o es todo algo que se ha ido generando con el tiempo. Yo creo que sí, yo he investigado, en fin, todo lo profundo que he podido investigar el tema de William Shakespeare desde hace unos cuantos años, pues ya sabéis que me interesa mucho la literatura y sobre todo el aspecto más insólito y desconocido de la literatura, y Shakespeare pues es uno de esos personajes que rápidamente acude a ti porque continuamente cada año están saliendo nuevas teorías sobre él, ¿no? Sobre si al final era sifilítico, sobre si fumaba marihuana, todo este tipo de teorías las tengo recogidas, y cuando he analizado un poco su biografía en profundidad sí que te das cuenta de que realmente su nivel cultural no correspondía a lo que luego queda expresado en esas 37 obras de teatro, y ya no digo en los 100 y pico poemas que él hizo. Me explico. Su padre era un negociante de lana de oveja y también un artesano de guantes de cuero, y por lo tanto no tenía ningún tipo de cultura, y se sabe que no le dio ningún tipo de educación a William Shakespeare. Él no estuvo en ninguno de los colegios de Stratford-upon-Avon, que es el lugar donde él nace. Luego, no ha sobrevivido ninguna carta ni ningún manuscrito suyo ológrafo. Dicen que se quemó cuando se incendió el Teatro Globo en 1613, y qué curioso que a partir de ese año ya no vuelva a publicar nada ni a representar nada. Nadie escribió sobre él o su obra durante su vida. Su propio yerno, que él tuvo dos hijas, que era un médico que publicó sus propias obras y escribió mucho sobre su familia, nunca hizo referencia a su suegro como si fuera un gran literato, lo cual es bastante llamativo que ni siquiera su yerno hablara de él. En su testamento, fijaros, lega muebles, vajillas, en fin, todo tipo de enseres, pero ni un solo manuscrito ni libros a sus descendientes, lo cual es también muy sospechoso que alguien con esa cultura pues no pudiera legar ninguno de esos manuscritos. No hay pruebas de que Shakespeare hubiera comprado ningún libro en Stratford. No hay pruebas de que viajara nunca fuera de Inglaterra, a pesar de los conocimientos que él demuestra en algunas de sus obras, como Macbeth o El mercader de Venecia. En fin, era un actor de la compañía Lord Chamberlain, siendo copropietario del Teatro del Globo en Londres, pero como actor no quiere decir que él tuviera ningún tipo de cultura, sino que se limitaba a representar las obras que le llegaban. De hecho, el autor de las obras se sabe que tiene un vocabulario tan extenso que más o menos manejaba unas 25.000 palabras. Es decir, tenía que ser un gran erudito para manejar todo ese vocabulario en las obras de Shakespeare. Y Shakespeare no tenía, ya digo, ningún tipo de estudio, ningún tipo de cultura, salvo, en fin, la persona autodidacta a base de leer libros, a base de escribir, pues claro que tenía. Pero incluso las dos hijas que tuvo, él tuvo tres hijos, pero bueno, uno de ellos se le murió muy jovencito. Pero las dos hijas que tuvo, Susana y Judith, ninguna recibió tampoco educación ni una cultura a la altura de su padre, lo cual también es muy llamativo, que si él tenía la fama que tenía y ganaba todo el dinero que ganara, no iba a dar una cultura, una educación a sus hijas. También es muy extraño. Su firma, si la veis, es muy burda. Apenas se deletrea su nombre. Es una firma de alguien que como que está cogiendo por vez primera el bolígrafo. Y solo se conserva su firma ológrafa, porque todo lo demás, como digo, ha desaparecido. En fin, yo creo que son datos bastante representativos y yo creo que con un fundamento para sospechar, y así lo ha hecho muchísimos historiadores, que Shakespeare realmente no escribió esas obras, aunque las firmara y aunque las representara. La segunda cuestión y la segunda pregunta. Y tú que has leído, examinado y trabajado sobre cada una de esas obras. Los estilos literarios son los estilos literarios. Uh-huh. Cuando hay un estilo literario, por mucho que hagas planteamientos distintos, es como una huella digital. Las obras, después del estudio, las obras de William Shakespeare, ¿responden en apariencia a un solo autor o a más de un autor? Buena pregunta. Pues mira, responden a un solo autor. Ahí uh-huh. sí, un solo autor, a pesar, ya digo, de que hay algunas obras que se sabe que la hizo en compañía o a cuatro manos con otro autor. Por ejemplo, Eduardo III lo hizo con Thomas Kyd, que era un dramaturgo muy célebre en la Inglaterra de finales del siglo XVI, o Enrique VIII la hizo con John Fletcher también, o la última que se ha encontrado, también de esas noticias que salen últimamente, que se titula Doble falsedad, que está basada precisamente en un personaje de Cervantes, en Cardenio, un personaje que sale en El Quijote, se titula Doble falsedad y también la escribió con John Fletcher. Pero cuando se ha analizado el estilo, en fin, y lógicamente cada autor tiene su estilo literario, se ha analizado el estilo de Christopher Marlowe, por ejemplo, que es uno de los hombres que se le atribuyen también las obras de William Shakespeare, se ha analizado el estilo de Ben Jonson, que también se le atribuyen las obras de Shakespeare, o la de Francis Bacon, y todos tienen un estilo muy definido. Bueno, pues aquí está lo curioso, y imparte un poco la explicación al enigma de William Shakespeare, que tiene mucho misterio. Tiene un estilo muy coherente, muy uniforme, es decir, siempre indica de que es una persona muy culta, una persona muy viajada, una persona que maneja muy bien el vocabulario, una persona que utiliza muy bien las metáforas. Sabio, además, sabio, porque todos esos esas sentencias que él ponía en boca de sus personajes, pero son sentencias muy sabias, ¿no? Hombre, una parte de ellas. ¿Y cuántas célebres forma parte de ya de la celebridad? ¿Y cuántas no nos damos cuenta cuando él decía eso, que hay sonrisas que son como puñales o puñaladas hay que no se dan con puñales, sino con las palabras? Bueno, de ahí viene el origen, ¿no?, de utilizar la palabra como puñales y muchísimas otras cosas, ¿no? Hombre, o que está hecho de la esencia de los sueños, ¿no?, uh-huh. que también se utiliza mucho en la... No solo el ser o no ser, que es la, no, no la solo más eso conocida, y es posiblemente de las menos profundas, ¿no? Pero tiene muchísimas. Pero es alguien que tenía una cultura y una reflexión sobre las situaciones vitales muy, muy interesante. Claro, pues ahí está la paradoja. Es decir, si realmente todas estas obras lo que nos está indicando es que es alguien que conocía muy bien el vocabulario, la escritura, las costumbres inglesas y europeas en general, ¿cómo puede ser que se le atribuya a un personaje que sabemos que su biografía pues no está a la altura de esas circunstancias literarias? Entonces, si tiene un estilo parecido, y aquí entramos en el quid de la cuestión, por eso la película Anonymous se pone el dedo en la llaga sobre Edward de Vere, porque sí que era una persona que reunía estas características para hacer esas obras. Por entonces, un noble, en fin, muy, muy relacionado en la corte de Isabel I, pues no estaba bien visto que escribiera obras de teatro y menos que la representara. Aquello, en fin, escribir obras de teatro no es como ahora. En aquella época se pensaba que era de gente, pues bueno, pues en fin, de mal vivir, tabernarios. De hecho, pues la muerte de Shakespeare se atribuye precisamente a eso, a una de las borracheras de las muchas que él tuvo en la taberna de la Sirena, y al final muere como consecuencia de ello. Sí, que socialmente estaba mal visto, igual que ser actriz. Exactamente. Actor, bueno, de hecho no había teatro, actrices en aquella época, los papeles de mujeres los presentaban hombres. El hombre. O sea que... Entonces, claro, si y esa es la tesis de Edward de Vere, ¿no?, lo del Conde de Oxford, igual que la de Francis Bacon, que también era una persona muy conocida, filósofo, en fin, una persona muy, muy culta y que podría haber hecho las obras de William Shakespeare. Lo que pasa es que luego cada tesis de estas va haciendo aguas en función de los temas que tú vayas escogiendo. Entonces, para mí, y aquí ya entro un poco casi en una tesis personal, ese nombre, William Shakespeare, era como una marca. Era como un nombre, lógicamente había una persona física detrás y se saben sus datos biográficos, cuando nace y cuando muere, pero era como un nombre con el cual, o un seudónimo con el cual escribían varios autores. Es decir, había como una serie de personas, de un colectivo, en aquella época, un poco lo que llamaban los filósofos de la corona, donde posiblemente utilizaran la figura de William Shakespeare, que posiblemente era el tonto útil del Teatro del Globo, una persona, pues eso, muy lista, muy, pero no tanto como inteligente, sino lista de que era pues un vividor, alguien que conocía muy bien los entresijos de la corte, no porque él acudiera a la corte, sino sencillamente porque aquello era como una especie de mentidero, un poco un corrillo de dimes y diretes. Y ese colectivo intentaba hacer, a través de estas obras, que sabían que eran muy populares porque la gente acudía mucho al teatro, intentaban hacer críticas aceradas al gobierno que había en aquella época. Por aquella época estamos hablando de que era en los últimos años del reinado de Isabel I, y entonces había muchas dudas entre si el que iba a suceder a Isabel I iba a ser un protestante o iba a ser un católico, por ejemplo, Jacobo de Escocia, ¿no? Entonces, todas esas riñas entre los Tudor y los Estuardo quedaban reflejadas luego en este tipo de obras. Entonces, bueno, la teoría, una teoría así general que mantienen muchos historiadores, es que posiblemente William Shakespeare fuera, además de una persona física, y cuidado, que posiblemente incluso también fuera espía. Sabes que hay toda una tesis que se elaboró en La conspiración de Shakespeare, una obra del año 1994 escrita por dos investigadores, donde hablaba de que posiblemente William Shakespeare estuvo al servicio de Sir Francis Walsingham, que era el jefe de los espías de la Inglaterra isabelina, junto con Christopher Marlowe, por cierto, que también se sabe que fue un espía, y que él utilizaba el nombre de William Hall. Entonces, y hacía una doble vida, una, pues como actor y como escritor de estas obras, y la otra, precisamente, pues para que él viajara a ciertas partes de Europa, entre ellas en Italia, y luego se le sirvió para recrear algunos escenarios geográficos en sus obras. Bueno, con independencia de que fuera espía o no, porque ya digo que hay todo un tratado, todavía una obra donde intenta reflejar todos los pormenores de por qué él fue un espía al servicio de Walsingham, el hecho es que si la tesis esta que acabo de comentar es cierto, podía explicar muchas de las paradojas y de las contradicciones que tiene la biografía de William Shakespeare. Es decir, que William Shakespeare fuera un nombre colectivo donde sí había varias personas alrededor de ese nombre, incluso algunos nobles, algunas personas pues muy, muy letradas, para escribir obras que, además de entretener, sirvieran de crítica social y política a los momentos turbios que se estaban viviendo en aquel momento en esa Inglaterra de finales del siglo XVI. Uh-huh. Y por lo tanto, ya hemos citado algunos, decías que hay como 20 más o menos autores a los que se les ha atribuido Shakespeare. Has citado algunos. Más ¿no? o pero... menos, 20, incluso puede haber más, pero bueno, la verdad es que siempre se pasan. Pero sí, he citado algunos, os cito alguno más, por ejemplo, hasta Sir Walter Raleigh. A completar esa guiñera de candidatos. Os digo los famosos, ¿no? Sir Walter Raleigh, que también fue historiador, pero fue también marinero, pirata, corsario, en fin, depende de qué versión le queramos dar, pero también era una persona muy de letras y muy, muy culta de la época. Se habla también de Edward Dyer, de Roger Manners, el quinto conde de Rutland, de, bueno, aparte de Edward de Vere, por supuesto, del conde de Derby también, de Christopher Marlowe, de Ben Jonson, en fin, de estas mujeres que he comentado. Como ves, destacan lores, sires, condes y reinas en este Mare Magnum. Ya te digo, hasta el punto de que ha sido atribuida toda su obra literaria a más autores que cualquier otra obra literaria. Y mira que hay unas cuantas que también tienen como varios autores posibles. Yo recuerdo, por ejemplo, la teoría con Dumas, que tenía, se suponía, su equipo de negros, y luego él remataba dándole su estilo, sus pinceladas, para unificar esa escritura en el texto. En este caso, la teoría que tú apuntas, no, serían varios autores y luego habría como una especie de comité de reunión para darle ese estilo unificado, ¿no? Para que fuera la autoría de una misma persona. Exactamente, sí. Habría esa especie de colectivo de filósofos de la corona, que así se llamaban muchos de los que representaban la obra en el Teatro del Globo, esta compañía de Lord Chamberlain, que posiblemente... pues claro, evidentemente tenían que dar un estilo literario uniforme, pero claro, siempre eso pasaría, todo esto es una teoría, ya digo que todo lo que tenga que ver con Shakespeare es un misterio, pero al final siempre un poco te decantas por la que crees que es más plausible, y la que es más plausible, ya digo, conociendo su biografía y conociendo luego la calidad literaria de sus textos, podría ser esta, que es la que mantienen pues algún que otro autor, es decir, que hubiera una especie de colectivo, que ese colectivo se sirviera de estas obras para dar a conocer muchas de sus diatribas y sus polémicas, y se sabe perfectamente, por ejemplo, en Macbeth pues hay toda una especie de crítica, a pesar de que ya sabes que es una especie de tragedia gafe, ¿no? Cada vez que se intenta representar Macbeth ocurre algo en el teatro, ocurre alguno de los actores, por eso la llama la tragedia escocesa para evitar el nombre de Macbeth. Pero bueno, en Macbeth se sabe que hay una especie de crítica subterránea hacia William Cecil y a su hijo Robert Cecil, que era el consejero de la reina en aquel momento, es decir, el que gobernaba, el que realmente ataba y desataba todo tipo de cabos, y por lo tanto era una persona muy odiada porque todas las conjuras pasaban por él, o él las deshacía precisamente para que la reina no sufriera ningún tipo de percance. Entonces en Macbeth había todo un tipo de crítica hacia ese personaje omnipotente en la Inglaterra de aquel momento. Y en otras obras lo mismo, es decir, había obras de William Shakespeare que eran puras comedias, como Mucho ruido y pocas nueces, por ejemplo, o El mercader de Venecia, pero luego otras tenían una carga política tremenda, ¿no? Y cuando digo carga política, en el caso de Enrique V, se sabe perfectamente, o Enrique IV, que son dos tragedias de Shakespeare, hay toda una carga ahí muy, muy soterrada. O en el caso de Julio César, a pesar de que intente utilizar una obra antigua, ocurre. Por cierto, os cuento solo una pequeña anécdota para que veáis que incluso este colectivo de sabios que supuestamente escribía las obras de William Shakespeare con ese nombre, pues metía errores anacrónicos, porque en la escena segunda, del acto segundo de Julio César, aparece un diálogo entre César y Bruto diciendo, por cierto, ¿qué hora marca el reloj? Y dice, son las 8, lo cual, decir el reloj en aquella época, que todavía quedaban 14 siglos para inventarse, pues, no deja de ser un contrasentido, pero bueno, sí. Para que veáis. Decía William Shakespeare, hereje no es el que arde en la hoguera, hereje es el que la enciende. Y Jesús Callejo es un poquito hereje. Bueno, en este sentido sí. Pero bueno, en el fondo, pues me hago eco de cantidad de teorías, como podéis ver, esta es una historia que se podría extender muchísimo en el tiempo. Pero bueno, yo creo que como pinceladas está claro muy bien. Sí. Recomiendo la película, que la verdad que está muy bien ambientada históricamente. Y bueno, y mucha gente oirá por vez primera lo de Edward de Vere. Y sea uno o sean varios, lo importante es leer a Shakespeare. Hasta la semana que viene, Jesús. Vale. La rosa de los vientos en Onda Cero. Azul y verde. Información azul y verde. Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas. Información que abrimos evidentemente con ese eureka casi científico, ¿no? Sí. Hacíamos cierto. Alusión al comienzo del programa, ese nuevo ensayo, aunque los haces de neutrinos que siguen viajando más rápido que la luz por segunda vez consecutiva. He escuchado hace poquito, no sé quién lo mencionaba, que no era tan importante decir eureka como decir esto, que un científico dijera, esto no puede ser verdad. Sí. No que el científico diga, anda, eureka, lo he conseguido. No, esto no puede ser verdad. Eso quiere decir que estamos ante un gran descubrimiento. Estamos pues ante... Esto no puede ser verdad, sí, puede ser verdad. Y es lo que ha ocurrido, ¿no? Que el LHC confirmaba que los neutrinos son más rápidos que la luz. Bueno, pues a ver en qué queda la noticia. Imagino que se comentará aquí en el programa mañana y el próximo fin de semana con toda la seguridad en la tertulia de Málaga. Por cierto, la situación del hierro parece que, nunca mejor dicho, ¿no? Las aguas se calman un poquito. Parece, sí, que esa disminución de la señal de tremor volcánico parece que lleva la tranquilidad a la isla. Una semana tranquila la que hemos vivido. Menos seísmos, ya lo comentábamos el fin de semana pasado. Pero sí es verdad que cada día de esta semana, casi todos los días, hemos tenido al menos un seísmo por encima de los 3 puntos en la escala Richter. Son fuertes. Atentos, por tanto, a una posible erupción. De momento, dicen que no, en el norte de la isla y en el sur. La boca del volcán está a un 200 metros de alcanzar la superficie, 180 está aproximadamente, con lo cual está la cosa más o menos tranquila. Ha sido curioso saber, por ejemplo, que esta semana hemos conocido que de 20 a 400 euros la pieza, ¿de qué? Pues de restingolitas, esas piedras que se originan en los restos de lava y de ceniza que escupe el volcán y que se pueden adquirir a través de internet, desde 20 hasta 400 euros la pieza. Incluso hay bares como Casa Juan donde utilizan estas piezas como reclamo a los turistas. Dicen que vengan a almorzar a Casa Juan y se llevan una piedra del volcán. Bueno, pues nada, parece que la cosa por lo menos está un poco tranquila. Aún así, dicen los expertos que hay que esperar al menos 20 días desde el último fuerte seísmo, por encima de los 4 grados, para ver si es verdad que se estabiliza la zona. La Shenzhou 8, la nave espacial china, ha regresado. Regresó con éxito a la Tierra el jueves pasado, después de acoplarse en 2 ocasiones con el módulo espacial Tiangong 1, ese palacio celestial chino, el embrión de la futura estación espacial china. La construcción del laboratorio como ya hemos comentado, está previsto para 2016 y que sea en 2020 cuando ya se estabilice la estación espacial ya tripulada. Tiangong 1, el palacio, ese palacio celestial de los chinos, va a permanecer en órbita en espera de nuevas misiones de acoplamiento con las naves Shenzhou, la 9 y la 10, que serán lanzadas el próximo año en 2012. Al menos de ellas, una será tripulada. Dicen, yo no sé si es cierto o no, aunque se nota un poquito en el ambiente, ¿no? Y hay que impulsarlo. La fascinación por el espacio, que retoma a tiempos antiguos. Pues sí, a 1969, así reza la nota de prensa de una exposición que en su recorrido internacional haya su próxima parada en Madrid, tras el éxito de visitas en Estocolmo, donde cerca de 300.000 personas acudieron a contemplar la aventura del espacio, la NASA. Se inaugura el próximo 15 de diciembre y comenzará a montarse el próximo lunes en el pabellón número 12 del recinto ferial de la Casa de Campo en Madrid. La exposición va a dar cabida en 2.500 metros cuadrados a más de 300 piezas originales de la carrera espacial, desde trajes espaciales originales hasta una reproducción de la cabina de un transbordador de la NASA. Una muy buena ocasión para acercarse a esa aventura del espacio. Mala noticia, malísima, es la que nos llega desde Estados Unidos, la cancelación del primer ensayo con células madre humanas. La causa y la razón, la de tantas y tantas tantos y tantos recortes, ¿no? La traíamos en titulares, esa cancelación que en crónica de Kerry Sheridan cuenta como la empresa de biotecnología estadounidense Geron, que tiene la patente también sobre la tecnología de la clonación, pues cancelaba esta semana el primer ensayo clínico de un tratamiento contra la paraplegia basado en células madre embrionarias humanas debido al elevado coste, publicaba una nota de prensa. Y ante esa nota de prensa, pues lesiones en médula espinal, enfermos de Alzheimer o diabéticos, pues podríamos llegar a encontrar la solución a nuestros problemas médicos con esta terapia que de momento está en stand-by. De hecho, se han realizado unos primeros ensayos en octubre de 2010. Geron dice que va a continuar con el seguimiento de esos 10 pacientes que participaron en ese ensayo previo. Van a recopilar datos, van a seguir informando a la Agencia de Medicamentos y de Alimentos de Estados Unidos y a la comunidad médica de los progresos, pero de momento se detiene una investigación en la que han quedado en la calle 66 personas, 66 puestos de trabajo menos. Podríamos pensar, bueno, son pocos. No, representan casi el 40% de la plantilla de esta empresa de biotecnología, Geron. Dicen que van a centrarse en dos prometedores, dicen, remedios contra el cáncer. Un chip que se ha desarrollado simula las neuronas. Sí, muy interesante, aunque sea complicado explicar o definir el experimento, la investigación. Sabéis que contamos con cerca de 100 billones de neuronas, los niños hasta 1.000 billones, dicen los científicos, y otras tantas conexiones sinápticas. Estas conexiones sinápticas lo que permiten es que dispongamos de un circuito neuronal que nos permita, pues desde el cerebro, por ejemplo, controlar nuestros movimientos. Lo que han logrado ahora científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts es crear un dispositivo que pretende simular la actividad del cerebro, recrea la sinapsis cerebral, cómo se conectan las neuronas entre sí. El dispositivo posee 400 transmisores que reproducen el comportamiento del cerebro. Estaríamos más cerca, por tanto, de una verdadera inteligencia artificial, es decir, los chips van a permitir la comunicación entre otros chips, interpretar estímulos e incluso pues, concluir en acciones concretas desde el aprendizaje hasta acciones motoras. Vamos a ver en qué concluye esta investigación, este experimento y este dispositivo de esos chips que simulan a las neuronas. Bruselas se va a presentar el resultado. Ya no solo son los bancos los que se someten a pruebas de estrés, también las centrales nucleares. Tras la catástrofe de Japón. Pues sí, y lo va a dar a conocer el próximo miércoles 23 de noviembre, aunque va a ser un previo, porque los resultados definitivos estarán en junio del año 2012. España espera cumplir con el plazo que tiene, que es hasta finales de este año, para presentar todos los informes, todos los resultados de esas pruebas de estrés sometidas a las que han sometido a las centrales nucleares y que por el momento han superado con éxito. Y nos hacemos eco, Martín, para finalizar muy rápidamente, que hoy es el Día Mundial de la Infancia. Muy breve el apunte, hoy domingo 20 de noviembre, efectivamente, Día Mundial de la Infancia, la lucha contra la pobreza infantil en España, que alcanza ya a uno de cada cuatro niños, la protección de la infancia frente a la violencia y la participación en la sociedad centran las reivindicaciones de este día, como es el Día Mundial de la Infancia. Y ahora en La Rosa de los Vientos, tiempo para que Silvia Casasola nos presente en su gabinete de curiosidades la leyenda de la Cueva de Salamanca. Gabinete de curiosidades. ¿Te gusta viajar y buscar lugares con misterio? Pues hoy te vamos a dar alguna pista que te anime a encontrar un hueco en tu apretada agenda. Si eliges Argentina, Chile, Uruguay o el sur de Brasil, no te extrañes si te invitan a visitar una Salamanca. Y dirás, ¿cómo? ¿Qué es eso de una Salamanca? Resulta que en estos países a las cuevas o lugares oscuros, sospechosos de ser utilizados para rituales brujeriles, quiromancia, nigromancia, adivinación o magia negra, se les llama salamancas. Y aunque te parezca más insólito todavía, tiene mucho que ver con la ciudad de Salamanca en España, en concreto con la llamada Cueva de Salamanca. ¿Qué relación guarda una cosa con otra y qué leyendas lo adornan? Es lo que vamos a descubrir esta noche. Lo primero de todo será situarnos. La llamada Cueva de Salamanca se encuentra en la Plaza de Carvajal o Cuesta de Carvajal, muy próxima a las dos catedrales, debajo de lo que antiguamente fue la iglesia de San Cebrián o San Cipriano. Cuentan que la cueva era usada por los paganos para realizar cultos al sol. Posteriormente, la utilizaron para celebrar rituales de magia negra. Y más tarde fue refugio de los que renegaban de la religión católica. Religión que terminó por imponerse otros cultos. En cuanto a su origen, existen variadas hipótesis. Algunos apuntan que fue fundada por Hércules, otros por los árabes, y unos pocos implican a los celtas. Los más osados, en cambio, afirman que en la entrada de la cueva existía un laberinto de túneles y estrechos pasadizos que recorrían el subsuelo de la ciudad salmantina. Pero vayamos por partes. ¿Qué tiene esta cueva que suscita tanto interés y que la mismísima reina Isabel la Católica mandó cerrar? Pues nada menos que una estigmatizada relación con el diablo. Según cuenta la leyenda, el demonio al que algunos identifican con Asmodeo impartía por las noches doctrinas de ciencias ocultas y nigromancia. Los siete alumnos que recibían las secretas clases debían permanecer 7 años aprendiendo, al cabo de los cuales realizaban un sorteo para saber quién de ellos iba a pagar el curso del resto de los compañeros. Si el ganador no tenía dinero para afrontar la deuda, se quedaría encerrado de por vida en la cueva. Y aquí entra en juego uno de los protagonistas, según la tradición, el fabulado Marqués de Villena, basado en el personaje histórico de Enrique de Villena que estudiaba en la ciudad de Salamanca. Enrique fue uno de los alumnos elegidos para aprender las ciencias ocultas. Y en el sorteo resultó elegido. Como no tenía dinero para pagar el curso de los compañeros, hubo de quedarse en la cueva como tenían pactado. Pero el estudiante era astuto y no pretendía cumplir su promesa de por vida. Por tanto, en cuanto se le presentó la mínima oportunidad, intentó escapar escondiéndose en una tinaja grande de vino. El diablo, al no encontrarle, pensó que había puesto en práctica algún conjuro para burlarse y salió raudo en su busca, dejando la puerta abierta. En ese momento, Enrique aprovechó para esconderse en la sacristía que estaba cerca y finalmente escapar. Otra versión cuenta que justo en el momento en que se escapaba fue descubierto por el diablo, que logró retener su sombra, convirtiéndose desde ese momento en un hombre eternamente maldito. ¿Y qué implica esto? Pues que sería siempre sospechoso de malas artes y de practicar magia. No obstante, existen diversas variantes de la historia. Hay quienes adjudican el origen de la leyenda a que en la iglesia de San Cebrián o San Cipriano, un sacristán llamado Clemente de Potosí impartía clases secretas a ciertos alumnos interesados en el ocultismo. Tanto el párroco como los estudiantes habían prometido no contar nada de las técnicas adivinatorias que practicaban para que no les detuvieran. Tal secretismo y hermetismo hizo correr el rumor de que tenían pactos con el diablo y que el diablo había tomado la identidad del sacristán. Otros dicen que el discípulo que burló al demonio para huir de la cueva fue el sacerdote Pierre de Azular en vez del marqués de Villena, pero ¿quién era realmente Enrique de Villena? Don Enrique era un noble castellano nacido en Cuenca, que estaba emparentado con los reyes de Castilla y de Aragón. El título de marqués era un título honorífico. Huérfano de padre a temprana edad, destacó por su inteligencia, sabiduría y erudición. Fue nombrado gran maestre de Calatrava hasta que finalmente sus detractores consiguieron apartarle del cargo. Estaba interesado por innumerables temas y escribió sobre medicina, astrología, matemáticas. Tradujo algunos clásicos, entre ellos a Cicerón, Virgilio y la Divina Comedia de Dante. Aunque fue considerado un gran literato, su fama de mago le precedió y pasaría a la historia como el nigromántico, por su habilidad en adivinar el futuro invocando a los muertos. Cuentan que en 1434, mientras residía en Toledo, presintió que la muerte le iba a llegar pronto. Entonces llamó a su criado de confianza, que era negro, para darle las siguientes instrucciones. Cuando muera, quiero que me descuartices minuciosamente. Luego meterás mis restos en una cuba que he preparado con una extraña pócima. La cuba la había escondido previamente don Enrique entre un montón de estiércol para mantener caliente el brebaje. Pero había un problema, y era que el experimento debía estar unos 9 meses en reposo, y para que nadie notara su falta, Villena tenía un plan. El criado debía llevar su sombrero como ardid de que seguía vivo hasta cumplir los 9 meses necesarios. Y así fue. El criado se paseó por Toledo con el sombrero durante meses sin que nadie le descubriera. Pero mira tú por dónde un día se topó de frente con una procesión. Su obligación era quitarse el sombrero por respeto, pero por miedo a que se descubriera todo, no lo hizo. El hecho llamó la atención del respetable y uno de los ciudadanos indignado le quitó el sombrero de un manotazo. Fue entonces cuando se desveló el engaño. El fiel criado fue conducido ante el Santo Oficio acusado de brujería y de asesinar a su señor. Al final confesó toda la verdad e intentó probar que él no había matado a nadie, enseñando dónde estaban los restos de su amo. Pero claro, el Santo Oficio, al ver aquel líquido viscoso, rompió la cuba, convencidos que allí obraba más el diablo que Dios. Al derramarse el contenido quedaron horrorizados al ver algo parecido a un feto de pocos meses. Por supuesto, el criado fue ajusticiado y don Enrique, el nigromante, se quedó con las ganas de volver a renacer. Leyenda o invento, esa es una de las historias que circularon sobre el marqués de Villena. Por supuesto, la reina Isabel la Católica, muy religiosa ella y enterada de lo que se narraba sobre la cueva de Salamanca, decidió cerrar la entrada con piedras y argamasa. Dicha entrada se encontraba tras la sacristía y aunque se suponía que la zona ya estaba cristianizada desde que construyeron la iglesia de San Cebrián o San Cipriano sobre la cueva, los sortilegios y fama de cultos extraños seguían vivos y la leyenda y su misterio creciendo. Y no me extraña nada, puesto que el santo al que estaba dedicada la iglesia era ni más ni menos que Cipriano de Antioquía, conocido como Cipriano el Mago, un sabio y estudioso que antes de convertirse al cristianismo y hacerse santo practicaba la magia y las artes ocultas. Cipriano era famoso en la tierra de Anatolia por su sabiduría. Conocía el secreto de las plantas, los metales, los astros y elaboraba pociones para comunicarse con los espíritus, los muertos y doblegar la voluntad de los vivos. Por tanto, era un gran nigromante de la antigüedad. Los que le temían decía que había hecho un pacto con el diablo para poder llegar a ser tan sabio. Gracias a sus muchos estudios y prácticas, dejó escrito variedad de libros de hechicería. Pero, ¿cómo una persona bien situada socialmente, con dinero y respetado, lo dejaba todo para convertirse en mártir por abrazar el cristianismo? Ocurrió que un joven fue a realizar un encargo al mago Cipriano. Debía conseguir que una bella mujer le amase. Esta se llamaba Justina y era una cristiana convencida. Cipriano preparó su poción y no causó ningún efecto en la damisela. Extrañado por el fracaso, utilizó todas sus artes para conseguir doblegar la voluntad de la joven y que se enamorara de Aglaide, el amado que la pretendía. Pero solo conseguía un fracaso tras otro. Cipriano estaba desconcertado e invocó a Lucifer para que le diera respuestas. No entendía cómo una débil mujer podía contra todo su poder. A lo que el demonio le dijo: el señor de los cristianos es el señor de todo lo creado, y yo, a pesar de mi dominio, estoy sujeto a sus mandatos y no puedo atentar contra quien haga el signo de la cruz. Entonces Cipriano renegó del demonio y se hizo discípulo de Cristo, abandonando toda práctica de magia, si bien antes escribió en un libro todos sus conocimientos mágicos. Posteriormente, Cipriano y Justina predicaron el cristianismo entre la gente hasta que el juez Eutolmo los mandó al suplicio. Fueron entonces metidos en tinas de pez ardiendo, de las que, mira tú por dónde, salieron ilesos. Ante el milagro, un sacerdote pagano llamado Atanasio, pensando que era un truco del antiguo mago, se metió en el tonel, quemándose vivo al instante. Finalmente, Justina y Cipriano fueron decapitados el 26 de septiembre en los márgenes del río Gallo de la ciudad de Antioquía y sus reliquias repartidas entre Roma, Toulouse y la Catedral de León. A San Cipriano, o San Cebrián, le hicieron patrón de las artes mágicas, de los hechizores, brujas, y su nombre es usado en oraciones y conjuros. Uno de sus libros, el conocido popularmente como El Ciprianillo, donde se recogen fórmulas mágicas, conjuros e incluso una lista de posibles enclaves de tesoros, fue muy deseado y valorado por los lugareños. En Galicia, por ejemplo, El Ciprianillo fue muy popular y la gente se gastaba el dinero intentando hacerse con un ejemplar para lograr fortuna. Circulaban historias de paisanos que entraban en las bibliotecas para hacerse con alguno, afirmando que en la biblioteca de la Catedral de Santiago se hallaba encadenado un ejemplar para que nadie pudiera sustraerlo en un descuido. Lo curioso del caso es que encima no era seguro que el autor del libro fuera San Cipriano. En Cataluña, en cambio, obtuvo más fama la oración de San Cipriano. Esta se usaba para combatir toda clase de hechizos, sacar los malos espíritus, alejar el demonio, bendecir una casa o proteger de tempestades, rayos y huracanes. Vamos, que la oración valía para un montón de cosas. Leyenda, tradición popular, muchos escritores hicieron eco de la curiosa historia de la cueva de Salamanca. El portugués Francisco Botello de Moraes, el escocés Walter Scott o el español salmantino Enrique Torres Villarroel, cuyo busto se encuentra cerca del enclave protagonista, son buen ejemplo de ello. Si bien fue Cervantes quien con su entremés La Cueva de Salamanca internacionalizó el fenómeno y produjo, cayendo de nuestras fronteras, las cuevas o lugares oscuros sospechosos de realizar magia o adivinación, se le llamen Salamancas, en alusión a la ciudad, que tomó fama de sede principal de las actividades nigrománticas. ¿Y al final qué pasó con la Cueva de Salamanca y la iglesia de San Cebrián? Pues la iglesia fue destruida en 1580 y de la cueva se perdió la mitad. Primero sirvió como trastero del Palacio del Mayorazgo de Albandea y terminó convirtiéndose en el trastero de una panadería y posteriormente de una carbonería. No sería hasta el siglo XX, a inicios de los años 90, cuando se decidió excavar y rehabilitar la zona. Lograron hallar ciertos restos que se expusieron al público en 1993, constituyendo desde entonces una zona arqueológica de reclamo turístico formado por la Torre de Villena, en alusión al Marqués, la planta de la iglesia de San Cebrián y la Cueva de Salamanca. Que sepamos, el demonio ya no se pasea por la zona y los estudiantes no realizan prácticas adivinatorias o conjuros oscuros, o a lo mejor sí, como son secretos, quién sabe. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los 32 rumbos. Pues este sonido tan hermoso, esta canción en Cucuma, esta canción se la acaba de traer del país donde acaba de aterrizar en este momento. Estamos ya en nuestros 32 rumbos con el director de la revista Rutas del Mundo, Josep Quijarro, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Todavía ya con el jet lag, ¿no? Un poquito, ¿eh? Con el jet lag son 6 horas de diferencia, como sabes, las que nos separan del Perú. Este ha sido un viaje sobre todo de profundas emociones, de reencuentro pues con lo más ancestral, ¿eh?, que une al ser humano, que es su vinculación con la naturaleza, con los miedos atávicos, con la ayahuasca, con un montón de circunstancias y de vivencias que desde luego me van a marcar mucho y por mucho tiempo. Esas voces infantiles que escuchabas pertenecen a dos niñas que nos daban la bienvenida a un selecto número de periodistas que tuvimos el privilegio de viajar en un avión cuyo nombre, cuyo bautizo se realizó en Lima a nuestra llegada con el nombre de Río Amazonas y que formaba parte de una acción de la compañía Iberia para sumar votos en favor de la Amazonia como séptima maravilla del mundo a nivel natural, una acción que, bueno, aportó su pequeño granito de arena a los cientos de miles de votos que a buen seguro reunió, entre ellos también la de muchos de nuestros oyentes de La Rosa de los Vientos, y que consiguió que esa candidatura prosperara y consiguiera ya ser calificada hoy como una de esas siete maravillas. Y yo tuve, Bruno, el privilegio de vivir en primera persona no solo el vuelo, sino además esa exploración por la selva, por donde nace el Amazonas, un río que atraviesa 5 países, pero que ahí, muy cerquita de Iquitos, digo cerquita porque ahora ya el río se ha desplazado ligeramente y queda un poquito más al norte, pero ahí en Iquitos es donde siempre se unían dos lenguas fluviales, las del río Marañón y las del río Ucayali, para dar cauce a ese gigantesco curso que llamamos Amazonas. ¿Y en qué lugares de Perú has podido estar? ¿Cuáles has podido contemplar? Bueno, como es lógico, es un paso obligado recalar en Lima, en la capital, que tuve oportunidad de explorar sobre todo el último día de viaje, porque después de llegar en ese moderno Airbus, tomamos otro vuelo interno, en este caso a través de la compañía LAN, hasta la ciudad de Iquitos. Iquitos es la ciudad más grande del mundo que no dispone de carreteras. Es decir, que para llegar a ella solamente puedes hacerlo por avión o a través de los ríos. Los ríos se transforman en carreteras donde pasan las mercancías, donde la gente se desplaza, donde pasan los cruceros, donde pasa toda la vida y que debe su existencia al río, y el río a su vez inunda esas aguas, inmerecidamente iba a decir, fertilizándolas, porque tampoco es así. Los limos, los minerales que vienen de las montañas prácticamente arrasan todo lo que hay por ahí. Es lo que llamamos una selva inundable, que hace que de la época de sequía, ahora que empiezan justamente las lluvias, pues el río Amazonas pueda crecer entre 8 y 12 metros más de altura, inundando todo lo que vemos y, por lo tanto, cambiando el discurso de la fauna y de la vegetación que pueden ver nuestros ojos. Así que una vez llegado a Iquitos, a esa pequeña capital de 400.000 almas que malviven, fíjate que nosotros dentro de unas horas vamos a tener oportunidad de votar por mantener esto que llamamos el estado del bienestar, y quién sabe si vamos a ir a un estado de malestar. Estos ya están en un estado de malestar de por vida. De hecho, el sueño de todo indígena es llegar a la capital, y la capital para ellos es Iquitos, es el centro de las oportunidades, es el lugar que creció en el siglo XVIII y XIX, sobre todo al hilo de las grandes explotaciones de caucho, que ya no existen, también de la industria petrolera, porque hay explotaciones petrolíferas que se hacen en la selva, y hoy día también a la explotación de la madera. La gran deforestación que está sufriendo la Amazonia tiene también un epicentro en Iquitos, donde llegan troncos a miles para construir prácticamente todo lo que ves en madera. Y creció a ese nivel, sobre todo durante el siglo XVIII y XIX, especialmente en el XIX, con esas grandes explotaciones de europeos y norteamericanos que iban a explotar la industria del caucho. Y de allí te has traído un sonido muy especial, grabado en uno de los idiomas quechua, uno de los idiomas locales, el cucuma, ¿no? Sí, es un saludo de bienvenida de una de las aldeas que está lindando al río Marañón, que recibe el nombre de San Jorge, donde además de esas dos niñas que nos han servido de entrada y que iban ataviadas con las mismas ropas que los primeros misioneros jesuitas llevaron aquí durante la Edad Media y que constituye hoy día el traje regional, pues, esto hay que lamentarlo, el idioma se pierde, hay muchos que se ríen cuando las oyen cantar, y una empresa, vamos a decirlo así, pues les ha dado la oportunidad de recrear los trajes regionales y de preservar ese idioma, que es una maravilla, porque es uno de esos idiomas que deriva del quechua, del idioma de los incas, que siguiera manteniéndose. Y lo que vais a escuchar, pues es un saludo de bienvenida en el que nos presenta además sus dioses. Ahora hablaremos un poco de las supersticiones, porque son, yo creo, un cuerpo fundamental dentro de la selva. Y bueno, tiene una sonoridad que a mí me parece maravillosa. Lo oímos, lo oímos. Ramos de Guayna, de la Tepe Caroca, de la Nuepe de Auchima y Queca, como hay copuave de Auchima. Y que está no dote, y pecao quiere, y peulcin queca, y que o cacuara, pacay samire en anchiriatán. Y que está no cacurca, no dote. Lo único que seguramente habrás entendido, Bruno, es lo de Pacaya Samiria, que es el nombre de la reserva a la que nos da la bienvenida. Es una reserva que pertenece al Estado peruano y que, bueno, tiene cerca de 450.000 hectáreas, es decir, estamos hablando de una vasta extensión inundable, donde puedes encontrar desde perezosos, monos araña, caimanes, garzas reales, reales, gavilanes de ciénaga, en fin, multitud de animales que constituyen uno de los atractivos turísticos para ir a visitar y luego ir a visitar la selva y sus tribus. Es fundamental entender que en la misma medida en la que te vas internando en la vasta selva, la superstición crece porque están menos acostumbrados a ver occidentales, y así en los márgenes de los ríos es fácil que los chicos y la gente en general se deje hacer y tomar fotografías. Josep de Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir con todos nuestros oyentes este fascinante viaje al Amazonas peruano. Un abrazo. Un placer. Buenas noches.